Antropología cristiana, clase número 4. Historia y vocación es el tema que vamos a ver hoy. Es un tema que tiene bastante, es una clase bastante condensada, tiene mucho contenido este tema de hoy, así que voy a intentar ir ágilmente, pero de modo que se entienda a la vez lo que estoy diciendo, ¿no? Y si queda por ahí un poco confuso o son muchas cosas juntas, después me preguntan. Igual también estimo que muchas de estas cosas que vamos a ver hoy, de la historia y la vocación, como dos aspectos de la del estudio del ser humano a la luz de la fe, son cosas que no son totalmente nuevas para ustedes, que de un modo u otro las han ido recibiendo en charlas y temas que han visto, ¿verdad? Básicamente, como una introducción, ¿no? Les escribo ahí en el esquema. El ser humano no puede ser estudiado solamente como una esencia, ¿no? Vieron que en la filosofía se habla de la esencia del ser humano, de la persona, el hombre es un animal racional y bueno, tiene estas propiedades. Eso es muy válido, ¿no? Y está bien que lo estudiemos así. Pero no puede ser estudiado como una esencia más, ¿no? De la cual pueden simplemente deducirse las características, la racionalidad, la libertad, el lenguaje y demás. Porque el ser humano es libre, o sea, puede, incluso como vimos la vez pasada hablando del tema del mal, puede incluso elegir no respetar su esencia, lo cual es una cosa increíble, ¿no? Que uno pueda obrar de un modo que no es propio de su naturaleza incluso. Como si un manzano pudiera decidir, no voy a dar manzanas. Es algo un poco extraño, pero nuestra libertad hace que incluso podamos no seguir nuestro propio modo de ser. Pero además, nuestra naturaleza racional lo que permite es que podamos ir como mejorando nuestra propia esencia de algún modo, o modificando nuestro propio ser. Una generación le va pasando su legado a la siguiente. De modo que una persona no vive hoy igual que una persona hace 100 años. Pero un perro sí, ¿no? Para un perro, para una planta, no hay historia. Su naturaleza le determina todo lo que hace y por lo tanto repite lo mismo generación tras generación. Pero en el ser humano no es así. Sino que por la inteligencia y la libertad, el hombre va desplegando sus talentos, los va acrecentando, por así decir, y va mejorando su propio ser, su conocimiento del mundo, su dominio de las cosas, sus destrezas, etc. Va eligiendo por su libertad el camino que toma y qué potencialidades va a desplegar de su esencia y cuáles no. Puede decidir ser amigo de esta persona o no, puede ser padre, madre o no, puede ser médico, agricultor, artista, escribir. Tiene tantas potencialidades en su vida que algunos las puede desarrollar o dejar ahí latentes. Bueno, y piensen, por ejemplo, la ciencia humana, ¿no? Todos los avances de la tecnología, de la medicina, además. Son cosas que ha decidido desarrollar y puede ir pasando a otras generaciones. Y por lo tanto, la vida de las personas en el futuro va a ser diferente que antes de estos descubrimientos. Bien, esto para decir que entonces el que tengamos una esencia, un modo de ser, no significa que todo se repite igual, sino que esta esencia humana es como que se va desplegando y desarrollando. Produce ramas y hojas y frutos. Y por lo tanto, cuanto avanzamos en ese desarrollo de las hojas y los frutos y demás, no es lo mismo que antes de que se desarrollen. Bien, vamos a esta primera sección del pasado, o sea, en qué medida la vida de una persona está determinada por su pasado. El ser humano tiene por su memoria y su inteligencia, lo pongo acá, la capacidad de llevar consigo, de algún modo, el pasado. Porque por nuestra memoria, el pasado viaja con nosotros. Las consecuencias de las decisiones que hemos tomado, la herencia de nuestra familia, de los padres, de mi cultura, mi educación, de algún modo están conmigo hoy. De modo que mi pasado vive en mí. no puedo disociarme de mi pasado. Yo llevo mi historia, la historia, a mis espaldas. Y este es un modo de explicar la vida de una persona. Cuando quiero explicar quién soy, una primera explicación que puedo dar es de dónde vengo. O sea, cómo es mi familia de origen, cómo son mis padres, quiénes fueron mis hermanos, o quiénes son mis hermanos, ¿no? Cómo crecí, cómo ha sido mi educación, en qué cultura me he formado y demás. Todo lo que es dado en mí. Y después cómo ha sido mi evolución en las etapas de la vida. Les pongo ahí como un texto para leer y hacer el trabajo, un conocido texto de Romano Guardini, que es un teólogo católico, ¿no? Es un sacerdote y teólogo del principio del siglo XX. Escribió en alemán, aunque su nombre es italiano, es del norte. Creo que era una familia de la zona de frontera, ¿no? Donde está ahí cerca de Italia con Austria y Alemania. Bien, Romano Guardini escribió dio unas conferencias y después se salió el libro de las etapas de la vida, y él dice que cada etapa de la vida tiene su característica, así la adolescencia, la infancia, la juventud, la edad adulta, la ancianidad. Cada etapa tiene su modo de sentir, de pensar, de situarse en el mundo, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, les explico esto para mostrar cómo, bueno, cómo quienes nosotros somos viene configurado por la infancia, ¿no? O sea, el pasado vive en nosotros, aunque ya no somos niños, sin embargo, lo que ha pasado en la infancia nos configura tan fuertemente. Él dice, un chico crece naturalmente en una familia y los padres de un niño son la mediación de ese entre el mundo y ese chico, ¿no? Un chico no se relaciona por sí mismo con el mundo que lo rodea, con la sociedad, con los descubrimientos de la tecnología, con todo lo que un chico hace en relación con el mundo está mediado por los padres. ¿Por qué? Bueno, porque un chico solo no distingue al principio el significado de las cosas, sino que todo tiene que serle explicado por los padres. Por eso ese chico en esa etapa en que empieza a preguntar todo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y la mamá le dice, es tal cosa, ¿y por qué? ¿Y por qué? Las explicaciones de cómo funcionan las cosas les son dadas por los padres también. Tampoco distingue un niño fácilmente lo que es lo amistoso y lo amenazante, o lo que es peligroso. De ahí que los padres crean un entorno protector en el cual un chico va creciendo de modo seguro, a salvo, y le van enseñando cómo relacionarse con la realidad, qué es peligroso y qué no. Aún las cosas más inocentes, como una hornalla o un enchufe, pueden ser un peligro para un chico, porque no sabe, ¿no? Mucho más, por supuesto, personas que pueden ser un peligro para un niño. De los padres, un chico aprende cómo mirar la realidad, cómo relacionarse con las personas, consigo mismo, con las cosas, cómo sentir, cuál es la reacción adecuada ante una situación, ¿no? Un chico no sabe, entonces copia, ve a los padres. Ante algo malo que pasa, ¿cómo reacciona el padre? Ante una cosa buena, ¿cómo reacciona la madre? Ante un conflicto entre los hermanos, ¿qué le dicen los padres? Y así aprende cómo resolver conflictos, cuándo hay que enojarse y cuándo no, qué cosas están bien y qué están mal. Todo lo que es bueno, ¿no? Y por supuesto también, desde ya que recibe también las limitaciones de los padres, ¿no? Los aspectos en que la relación de los padres con la realidad es deficiente, también le van a afectar a un chico. Guardini explica, o sea, más allá de esto, Guardini explica sobre todo cómo es muy destructor cuando se rompe de modo prematuro ese mundo protector. Cuando, por ejemplo, un chico tiene que quemar esta etapa de la infancia, ¿no? Y se integra antes de tiempo, antes de estar preparado, en un mundo adulto, en un mundo hostil, por ejemplo, por el divorcio de los padres o porque tiene que salir a la calle o a trabajar. Entonces dice, esto que para un adulto sería normal, para un chico es muy destructor porque no está preparado para ese encuentro con el mundo sin mediación, ¿no? Lo lastima, aprende a los golpes, porque todavía no sabe defenderse. Y después dice Guardini, en la adolescencia se da, esto algunas cosas yo las agrego también, no están todas en el texto, y también les doy estas partes porque después van a ver, el texto que les puse en el trabajo es la etapa de la juventud y salteo todo esto, ¿no? De la infancia y demás. Entonces por eso lo quiero contar un poco para que no les caiga totalmente en el vacío, ¿no? Lo que dice Guardini. Dice que en la adolescencia se van profundizando los sentimientos, el centro de gravedad, que antes estaba totalmente en la familia, ahora empieza a estar también en los amigos, en los pares, y por lo tanto esa mediación con el mundo no solo se da ya solamente por los padres, sino que un chico empieza, en la adolescencia empieza a afirmar su personalidad y ya empieza a enfrentarse con un mundo más amplio por sí solo, se empieza a valer por sí mismo, en un mundo social más amplio, ¿no? Guardini dice que hay dos aspectos básicos de esta etapa de transición, la autoafirmación personal y el instinto sexual, como aspectos que se manifiestan de un modo más claro. No que no estuvieran antes para nada, pero se manifiestan con mucha más claridad. Bien, como el chico ya empieza a moverse fuera del círculo protector de los padres, se ve también la rebeldía como un síntoma, ¿no? O sea, empieza a cuestionar parámetros de los padres. Empieza a comparar lo que le permiten a otro de sus amigos hacer y a él no, y demás. Pero también, como ese salir al mundo es el primer salir al mundo, a los amigos, a la escuela y demás, también muestra la vulnerabilidad que tiene un adolescente, ¿no? Lo vulnerable que es a la percepción que tienen los demás de él. Porque recién se despierta esa percepción, ¿no? Cuando un chico es muy chico, digamos, la imagen que tiene un chico de él es lo que los padres le reflejan. Y es generalmente amor, ¿no? O sea, la mamá, el papá le reflejan cuánto lo quieren. Bueno, el chico se siente a gusto, ¿no? Salvo cuando lo retan. Entonces ahí, bueno, si la imagen que tiene la mamá o el papá en un momento es negativa porque está castigado, bueno, se siente deprimido, ¿no? En cambio, cuando sale más, cuando ya va madurando su propia identidad y empieza a incluir también qué opinión tienen sus amigos de él o sus compañeros, todavía es muy inseguro en esto, ¿no? También no está muy afianzada su autoimagen y por eso es tan sensible a lo que opinan los demás de él o de ella. Guardini describe así los peligros de esta etapa. Dice, la consecución de ese objetivo, este párrafo lo tienen ahí. Dice, la consecución de ese objetivo, madurar para pasar de la etapa, para pasar de la infancia a la juventud, está amenazada por diversos peligros. En lo que respecta a la personalidad, dice, está ahí en el cuarto párrafo, creo, que el joven no dé el paso que le conduce a la independencia y sigue estando supeditado a otros, o que permanezca en la rebelión y no llegue a aprender qué es un orden libremente afirmado. O sea, el peligro respecto de los padres, ¿no? O sea, que no llegue a dar ese paso a la independencia y siga como una especie de niño adulto, ¿no? Que está supeditado a otros, o permanezca en la rebelión, en la mera actitud contestataria, y no aprenda un orden libremente afirmado por él mismo, ¿no? Por lo que hace la vida sexual, que no encuentre el valor para dar el paso al frente, que sea incapaz de ser padre o madre en toda la extensión de la palabra, o que quede prendido en el mero sexo, se embrutezca en él y no llegue al amor auténtico en honor y responsabilidad. O sea, que Guardini vería en un adulto, en alguien que, un joven adulto, ¿no? El peligro de que, o sea, un niño que no se desarrolló, sigue siendo como un niño dependiente de los padres o dependiente de otros demasiado, o también que siga siendo un adolescente, un poco en rebeldía y en un uso irresponsable de la sexualidad. Pienso que también hoy se da otro fenómeno que Guardini no menciona ahí, que por sobreprotección o por malcriar a los hijos o a los alumnos a veces, la gente hoy, pienso, demora mucho en asumir responsabilidades sobre la propia vida. Con lo cual un chico, me hablo un chico de ya de la secundaria, no aprenden a relacionarse por sí mismos con el mundo. Siguen estando siempre la figura mediadora de los padres o de los adultos, con lo cual tienden a ser inseguros, tienen miedo al futuro, de entrar en un mundo en el cual tienen que valerse por sí mismos, y hacerse cargo de su vida y de otros potencialmente, ¿no? Entonces también pasa esto, de que la sobreprotección o el ser malcriado lleva a un chico o un adolescente a nunca querer salir de ese mundo de juegos, de ese mundo de, en el fondo, de disfrutar cada vez más cosas, porque ya, bueno, llega una edad que pueden manejar, que pueden salir, que pueden ir a fiestas, que pueden elegir sus cosas, comprar lo que quieren, pero sin hacerse cargo de nada, ¿no? Sin ser responsables de ese creciente círculo de libertad. Entonces vuelven de algún modo en... corre el riesgo esto de extenderse en una adolescencia muy, muy tardía. Y después Guardini llega a la etapa de la juventud, dice, la juventud tiene estas características. En positivo, el entusiasmo ante el mundo, porque cada vez se abren más puertas. Ahora llega el tiempo de la carrera, la universidad, la posibilidad de trabajar y demás, de ganar su propio salario, de vivir por su cuenta. Las posibilidades que se abren en su futuro, todo lo que puede hacer con su vida, la fuerza ascendente de la personalidad, el idealismo y el deseo de lograr cosas grandes. En negativo, dice Guardini, en cuanto, esto está pensando en un chico de edad de 20 años, 20 y pico, 30, ¿no? Entre los 20 y los 30, si quieren. En negativo, la falta de experiencia de la realidad. Una persona en esta edad puede ser principista, o sea, si las cosas tendrían que ser así, pero no tiene suficiente conciencia de los límites de la realidad o de los propios límites. Y él aclara también que todas estas descripciones que él dice son un cuadro general, como no puede ser de otra forma en una descripción tan general de cada edad. Pero en concreto esto se da con muchas variantes en cada persona o en cada circunstancia, ¿no? Incluso Guardini dice que cada etapa se tendría que distinguir en muchas otras, ¿no? Que no es lo mismo la adolescencia a los 13 años que a los 17. No es lo mismo un chico de 20 años que alguien de 30, y así, ¿no? También hay quienes se retrasan en su maduración por cosas mencionadas. Este cuadro es ideal, es la progresión de alguien que va avanzando, ¿no? Pero hay quienes no avanzan como deberían de una etapa a otra, ya sea porque, por ejemplo, crecen con sobreprotección o crecen malcriados, o también quienes queman etapas, o sea, saltean etapas que deberían completar bien. Por ejemplo, chicos que tienen que salir a trabajar o que se enfrentan crisis o problemas que tendrían que enfrentar una persona mucho más grande. También hay experiencias traumáticas que impiden un desarrollo afectivo sano en una persona, ¿no? Por ejemplo, el divorcio de los padres, o un chico que es abandonado, o chicos que son rechazados por los pares en la adolescencia. También la influencia negativa de amigos que llevan a alguien a uno por un mal camino, casi hasta el punto de que esa persona niega casi totalmente los valores que recibió de los padres. Entonces les decía antes, hago una recapitulación acá. Una persona, o sea, quién es cada uno de nosotros, se explica en gran medida por todo lo que me fue dado. No cosas que yo elegí de un modo, o no cosas que elijo hoy, sino que muchas de las cosas, cómo soy hoy, cómo soy en mi personalidad, en mi percepción del mundo, se explica por todos estos elementos que me han sido ya dados, ¿no? Por mi naturaleza humana, mis genes, por mis padres, por mi cultura, mi educación. Esto puede ser una buena herramienta para conocerse cada uno a sí mismo. Yo quiero conocerme a mí mismo, conocer quién soy. Una primera pregunta que tengo que hacerme es, bueno, ¿cuál ha sido mi historia? ¿Cuáles son todos estos elementos que fui recibiendo? Y ahí les pongo estas cuatro áreas, o cinco áreas, que son áreas muy buenas para conocerme. Porque puede haber personas que no tengan mucha conciencia de quién son, ¿no? Es como un pueblo que no tiene conciencia, no tiene historia, o sea, conciencia de su pasado. Bueno, se vuelve una cosa muy superficial. Lo mismo una persona que no tiene conciencia de su historia, tiene una cierta superficialidad en cuanto no conoce quién es realmente, ¿no? Entonces acá hay varios círculos que podemos explorar para conocernos. El primero es conocerme a partir de mi familia de origen, de mis padres. En una vocación es muy importante. Incluso cuando una persona se casa, un ejercicio que le hacen hacer es conocer cómo es la familia de origen de cada uno. porque eso marca mucho cómo van a ser mis reacciones, mi forma natural de pensar, de sentir. Cuando uno hace la autobiografía, por ejemplo, reflexiona en esto, ¿no? ¿Cómo es la personalidad de mis padres? ¿Cómo son mis hermanos? ¿Cómo me relacioné con cada uno de ellos? ¿Qué valores me transmitieron? Esto explica en una medida muy fuerte quién soy, qué personalidad tengo. Un segundo paso es conocerme por comparación con otros. Pienso que esto viene dado mucho más en la adolescencia, ¿no? A partir de ahí. Porque bueno, uno tiene ese molde, ese modo de ser de la familia, pero cuando sale a la escuela o a un grupo de amigos, o a una misión, por ejemplo, va a misionar con otros chicos, se da cuenta que no todos viven y piensan de la misma forma, ¿no? En ese salir hacia otras familias y otros estilos. Bueno, quizás fui también en mi crecimiento, fui marcado por otras personas que tenían un modo de pensar muy diferente, ¿no? Y puedo aprender también al pensar qué rol fui adoptando en distintos grupos. En la escuela, en mi grupo de amigos o de amigas, ¿cuál es el lugar que tomé? La persona que estaba en el centro y que escuchaba a cada uno, el que reunía a los demás, o más bien una presencia más exterior, más pasiva. ¿Fui alguien aceptado? ¿Fui alguien rechazado? ¿Tuve un rol de liderazgo o de seguir a otros? Y demás. ¿Supe imponer cierto estilo a las relaciones o más bien me amoldé a lo que los demás esperaban de mí? ¿No? Hay personas que de algún modo marcan al grupo con su personalidad y otros cuya personalidad se amolda a lo que el grupo espera de ellos. Tienen menos como identidad propia en eso, ¿no? Y se adaptan más a lo que los demás esperan. En tercer lugar, tengo que pensar también qué recibí de mi educación y de mi cultura. ¿Qué valores se volvieron profundamente parte de mi personalidad? ¿Qué maestros me fueron marcando? ¿Cómo me he identificado con mi cultura y con mi pueblo? Porque uno en esto uno se identifica en alguna medida y también se distancia. O sea, hay cosas que uno valora y hace parte de sí, y también cosas que critica. Pero que, a pesar de que las critique, de algún modo están en mí, ¿no? Entonces puedo preguntarme en qué medida mi cultura y mi educación han marcado en mí una visión del mundo. Y esto también uno aprende a verlo por comparación con otras personas, ¿no? Porque como uno generalmente crece rodeado por personas del mismo pueblo, cree que todo el mundo necesariamente piensa igual, pero cuando conozco a alguien que creció en otro ámbito, ¿no? Si yo crecí en una ciudad, por ejemplo, alguien que creció en el campo, o si conozco a alguien de China, ¿no? o convivo con alguien de otro país, como les pasa a ustedes en muchas casas, bueno, uno ve las diferencias. Las cosas que uno toma como naturales y ya las da por sentadas no son tan naturales para todo el mundo. Entonces, ¿qué recibí en esto, ¿no? En mi educación, mi cultura, mi... Son, como ven, son como capas de una cebolla, ¿no? Son como layers o capas que van sumándose. No es que cada una de estas solas explique todo lo demás, ¿no? Sino que se van como sumando una a otra. Un cuarto círculo es también ver cuál ha sido el paso de Dios en mi vida. Cómo la guía providencial del Padre ha ido marcando también quién soy, desde mi conciencia, desde la guía providencial, en cosas que me han pasado, desde la oración, desde la guía de otras personas en la fe y demás, ¿no? Y también puedo pensar qué he aprendido de Dios en esas intervenciones. O sea, en la medida que, esto es interesante, porque en la medida en que me conozco a mí mismo, a la luz de la fe, o sea, cómo me ha ido marcando la presencia de Dios en mi vida, también voy conociendo quién es el Señor. Así de hecho es el conocimiento de Dios en la Biblia. El pueblo de Israel conoce mucho de quién es Dios a la luz de cómo Dios ha ido guiando a este pueblo. Formó primeramente, lo liberó de Egipto, le dio una ley y demás, lo protegió en el desierto. Y a partir de toda esta historia, ellos conocen, bueno, si Dios se comportó así con nosotros, es porque es fiel, es porque es un padre, es porque es aquel que, bueno, que premia a los justos y castiga el mal. Bendice aquel que es un buen hijo. Después, si quieren, pueden leer Deuteronomio 26, del 4 al 10. Es muy interesante porque explica, es la ley de cuándo tiene que presentar los primeros frutos. Pero es interesante porque en ese momento de presentar los primeros frutos de la tierra, un israelita toma conciencia de todo lo que hay en su pasado. O sea, esto no es simplemente un gesto vacío de presentar los frutos, sino que hay toda una toma de conciencia. Él dice, cuando presente los frutos en el templo, tenés que decir, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y vino, ¿no? Y después Dios nos rescató de ahí y nos introdujo en esta tierra que nos prometió como premio a la alianza. Y bueno, y después, por eso presento estos frutos, ¿no? Y como todo un repasar la historia, como un decir, este es quien soy, ¿no? Este es el Señor y este es quien soy yo, y por eso presento estos frutos. Es muy, muy interesante eso. O sea, que la historia me permite volver a tomar conciencia de mi identidad y de quién es Dios y por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Vieron que a veces una persona cuando, esto lo hago en corolario, pero a veces pierde la imagen de conjunto, o sea, pierde esta noción de qué pasado venimos, cuál es mi identidad, hacia dónde me estoy encaminando. Dicen autores que esto tiene que ver con la pérdida de sentido y con la depresión de algún modo, ¿no? O sea, con las personas que pierden el sentido de las cosas, el significado de por qué están haciendo lo que hacen y por lo tanto se deprimen. Porque algo que no tiene significado es triste, ¿no? Es como voy a una fábrica todas las mañanas y lo único que hago es apretar, que no girar este tornillo, ¿no? Martillar este, bueno, o lo único que hago es ir a esta oficina y escribir en la computadora. Y bueno, pierdo la visión de conjunto, es un poco depresivo, ¿no? Un autor citaba un pasaje en la obra de Sartre, La náusea, donde el autor dice que de golpe dice que el ser, o sea, la misma existencia de las cosas le causa depresión, le da náusea, le da asco. Pero dice que en el momento justo previo a esto, este hombre está mirando la raíz de un árbol. Y si se fija en esa raíz que sale de la tierra, y dice que de golpe es como que eso le hizo tomar esa experiencia de que el ser mismo es repulsivo, no tiene sentido. Y claro, dice, pero es que él se fija puramente en la raíz de esa planta sin fijarse en el conjunto de ese árbol que tiene hojas y flores y frutos y tiene, bueno, tiene toda se integra en el conjunto de la naturaleza. Dice que en ese momento solo se fija en esa raíz. Y este hombre se convierte, dice, en puro aparato visual, puro como organismo de ver, ¿no? Sin conexión con toda una historia. Bueno, es muy interesante el análisis de esa obra, ¿no? Bueno, no, lo digo como un comentario aparte, no quería entrar mucho en esto, pero para que veamos también qué importante que es ver las cosas en su contexto, en su conjunto. Por último, hay también una dimensión que es importante reconocer para saber quién soy, que es la dimensión de las heridas, o sea, aquellas cosas que deberían haber estado en mi historia personal, pero no estuvieron. Los afectos que deberían haber estado y no se dieron, los crecimientos, los encuentros, etcétera, que deberían haberse dado, pero por un motivo u otro faltaron. Bueno, eso también me influye, ¿no? Me influye de un modo negativo por su ausencia, si se quiere, ¿no? Bueno, estas son formas de tomar conciencia de quién soy y por qué soy la persona que soy el día de hoy, ¿no? Vamos al segundo plano, que es el futuro. Esto es muy interesante también. Una persona no está solo definida por el pasado, sino también por lo que aspira a ser, por su futuro. Pienso que esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta esta última dimensión, la de las falencias o las heridas, o aquellas cosas que no he recibido. Todas las otras, los otros círculos de la familia y demás, en la medida en que son positivos, son más fácilmente, creo yo, asumibles, o los puedo integrar, ¿no? Los puedo entender como parte de mi personalidad. Y es muy importante esto, ¿no? Uno nunca tiene que negar su pasado, su familia, su cultura. Puede ver los límites que tiene, ¿no? Puede decir, bueno, el modo en que me educaron mis padres no es la única forma de ver las cosas, no es el único modo de vivir, pero no tiene por qué negarlo, porque también me abre a un modo de sentir y modo de percibir y de ver las cosas, ¿no? Si quizá para mi familia era muy importante, no sé, lo académico, ¿no? O la carrera, bueno, eso tiene su limitación, pero también me abrió a cosas, ¿no? A conocer personas, a pensar más profundamente, a tener ambiciones, ideales, que después uno va rectificando, ¿no? Pero no hace falta que uno niegue o rechace en bloque todo lo que ha recibido de su educación o su familia o demás. Tiene aspectos positivos y tiene quizás límites, ¿no? Quizá lo malo es absolutizar eso. Es quizás un poco más difícil ver cómo integrar en mí los límites o las heridas. La quinta categoría que mencionaba antes, ¿no? O sea, primero creo que una parte importante de la tarea de conocerse y de integrarse como personalidad es aceptar esos límites o heridas. Algunos son parte de la vida porque nadie recibe todo, ¿no? Es parte de la existencia humana, ¿no? Otros quizás son más traumáticos, no son heridas más fuertes. Por ejemplo, no crecer con un padre o ser rechazado por compañeros o por amigas o demás. Bueno, ciertas heridas pueden ser más traumáticas, ¿no? Justamente en relación con esas heridas o límites, es muy importante que un cristiano tenga conciencia de que no todo está definido por el pasado. O sea, yo no estoy condenado a repetir las heridas. Por ejemplo, si en mi familia no hubo amor verdadero, no es que ya mi vida está marcada por eso y no puede salir, ¿no? No puede, nunca más puedo amar realmente. O si crecí como una persona muy insegura, bueno, ya jamás puedo tomar una decisión fuerte en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto como el pasado y la memoria es parte de la identidad de una persona, también la esperanza y el futuro son parte de la identidad de alguien. Porque cada uno de nosotros es aquel que el Señor ha soñado. También somos un proyecto, una vocación a la cual el Señor nos llama. La identidad de Abraham, por ejemplo, no se puede explicar solamente porque nació en este pueblo de Caldea, o porque fue un pastor de ovejas, de rebaños, ¿no? Sino también por el llamado de Dios. ¿Quién es Abraham? También se explica por ese llamado que le fue dirigido en una edad muy avanzada. No se puede explicar solo quién es Pedro por la familia, su oficio, su cultura, crecer en ese pueblo, sino también por el llamado que Cristo le hizo. Me gustaba mucho leer en la encíclica de la esperanza del Papa Benedicto ese relato de Santa Josefina Vaquita, que creció como una esclava en Sudán, muchas veces, bueno, castigada y, bueno, llevada en distintas familias como esclava. Y cómo después, al ser liberada en Italia, se entra como religiosa canosiana y llega a ser una hermana de una gran santidad. Dice él muy bien, el Papa Benedicto, llega a conocer un señor mucho más poderoso y más que la ama mucho más que cualquiera de los otros señores, y que hasta dio su vida por ella, hasta que fue flagelado por ella. No solamente no la castiga, sino que aceptó sufrir castigo para salvarla, ¿no? Bueno, qué interesante pensar cómo esta santa no estuvo limitada meramente a la educación, los castigos o los traumas que recibió, sino por el llamado que recibió de Dios. Por eso también son parte de la identidad de una persona sus ideales, su futuro, ese hombre o mujer nueva a imagen de Cristo. Es lo que Sensini llama el yo ideal, que de algún modo está en el futuro, no lo tengo todavía, pero ya hoy lo percibo como un llamado en los santos, en aquellos modelos que tomo como personas ejemplares y admiro, y yo quisiera ser en algo imitar y ser como ellos. Ese ideal de quien estoy llamado a ser muchas veces se me revela en encuentros providenciales. Es un poco la idea de ese cuento un poco tan usado ya, de morir en la pavada. ¿Se acuerdan de ese pichón de cóndor que crece entre los pavos? Pero un día ve los cóndores que vuelan allá arriba y dice, algo movió en su corazón, ¿no? Bueno, esta es la idea de la vocación, de que ciertos encuentros me revelan para qué fui creado, o para qué me pensó el Señor, ¿no? Cuando Moisés ve la zarza ardiente y Dios lo envía, o cuando Pedro se encuentra a Cristo y lo llama, bueno, de algún modo hay algo ahí que, en lo que uno descubre, esa es mi identidad más profunda, aunque sea algo totalmente nuevo para mí, que nunca había experimentado antes. Esos encuentros despiertan como un eco muy profundo, que resuena en el corazón, porque el Señor ya puso esto en mí desde el comienzo. Está como latente, pero no se manifiesta hasta que alguien lo despierta. Puede haber objeciones o dificultades en esto, porque alguien, uno mismo o alguien me puede decir, pero eso no tiene nada que ver con vos, no tiene nada que ver con tu historia. ¿Qué tiene que ver esto de la fe o de la vocación con quién sos vos, con cómo te criaste, con tus padres? Como le decían a Juan, cuando nació Juan el Bautista, nadie en tu familia tiene ese nombre, ¿cómo le vas a poner Juan? ¿No? Es la señal de algo que viene de Dios, un llamado que de algún modo rompe con la continuidad de la historia. Pero no todo tiene que ser repetir la historia como ya vimos, ¿no? Hay cosas que Dios ha puesto en el alma de un chico y que se va a despertar por su acción, por su llamado. No todo tiene que ser simplemente seguir la evolución natural de las fuerzas humanas o de una tradición familiar o de una cultura. Otra dificultad que puede pasar también es que es esta. En la formación que vamos recibiendo, que ustedes están recibiendo en la Sociedad San Juan, en la Sociedad de María, uno va viendo reflejado en torno a sí ese ideal de vida de Jesús para la nueva evangelización. O sea, en nuestro modo de vida, desde los horarios hasta la formación, la dirección espiritual, las charlas, los tiempos, ¿no? La misión, todo eso va reflejando como el yo nuevo, el yo ideal. Pero es importante esto, que uno justamente integre esto como el yo ideal, como no como una armazón o estructura artificial. Algo que de algún modo coarta mi verdadera personalidad, pero bueno, entro en ese molde, ¿no? Es importante que yo vaya percibiendo que eso es parte de mí, va como extrayendo de mí ese yo más profundo para el cual el Señor me pensó. Y esto es un signo de vocación genuina, el quasi natus, o sea, el sentirme como nacido para esto. Esto no significa dos cosas, ¿no? No significa primero que se me tiene que haber ocurrido a mí, o sea, que este horario, este modo de vivir es genuino si a mí se me hubiera ocurrido, ¿no? Es perfectamente genuino que yo lo reciba de otros. A Pedro jamás se le hubiera ocurrido predicar el reino, ¿no? Y dejar sus redes y hasta que el Señor lo llamó. Entonces no es que ese yo ideal lo percibo porque es mi creación, ¿no? Ni tampoco significa que me sea fácil. Seguramente para muchos santos no fue fácil vivir el ideal cristiano, ¿no? Pero sí es importante que yo experimente que en este lugar, en esta sociedad, se va como desplegando mi ser más profundo. Que negar esta vida, esta vocación, sería renunciar a algo que resuena con lo más profundo de mí. O sea, veo que tengo capacidad de gustarlo y de vivirlo, más allá de las luchas que tenga. Entonces les dejo estas preguntas ahí. Para hacerse, no están en el trabajo necesariamente, pero se las dejo también para si les sirve orar con ellas, ¿no? ¿Cómo voy logrando en mi formación esta asimilación del ideal? O sea, ¿cómo las voy internalizando y haciendo parte de mi cultura personal, de mi modo de ser? ¿En qué cosas lo percibo como algo que realmente estoy llamado a hacer? Yo me acuerdo para mí cuando iba, no sé, la amistad con los demás en la fragua o en los círculos o en la vocación, es como si dijera, esto es realmente lo que yo quería en la vida, ¿no? Algo que yo realmente sentía como parte muy profunda de mí, aunque de algún modo en ciertas cosas era tan distinto al estilo de mi propia familia, ¿no? De mi propia forma de ser natural. Yo era alguien que no me moldaba mucho al modo de ser de otros, ¿no? Pero con todo lo que me exigía moldarme a otras cosas en la sociedad, sin embargo lo percibía como algo profundamente auténtico, como propio, ¿no? En lo cual me encontraba a mí mismo, y me encuentro a mí mismo. También puedo clarificar en qué cosas no, en qué cosas quizás me cuesta percibirme a mí mismo. Y aquí puede haber, uno puede quizás descubrir resistencias, más del hombre viejo, ¿no? De apegos, signos de que todavía no estoy madurando ciertas cosas, ciertos límites personales o de mi educación, miedos, ¿no? También uno tiene miedo de largar ciertas cosas y de cambiar o de adaptarlas. También puede haber, y esto abro la pregunta para hablar en dirección espiritual, también puede haber cosas objetivamente en las cuales este ideal no va conmigo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener cierta timidez y entonces misionar es de algún modo un poco extraño. Pero aunque me cueste romper el cascarón, yo de algún modo gozo profundamente al visitar a las personas, al abrir el corazón. Quizá para ciertas personas la timidez o inseguridad sea un obstáculo tan grande que ya objetivamente es como antinatural para mí. Una vocación de algún modo tan aventurera o tan extrovertida como la misión, ¿no? Bueno, en general creo que si ustedes están en donde están es porque no, en general no se dan estos conflictos en cosas tan marcadas, ¿no? Pero sí creo que se pueden dar siempre conflictos en que uno, como dice, ¿no?, tolere la formación. Bueno, me aguanto el horario, me aguanto esto porque bueno, esta rectora es así. Pero no lo veo como parte de mí, ¿no? Bueno, me aguanto el ayuno porque hoy hacemos ayuno, pero el Señor me llama a que descubrir que, aunque no hubiera nadie alrededor, esto es tu modo de entrar en el corazón de Jesús, de ser Cristo para los demás. Entonces es parte de tu ser más genuino. No es una imposición exterior, ¿no? Si el ejemplo, la enseñanza de los demás ayuda, muy bien. Quizás nunca lo hubiera descubierto sin la ayuda de otros. Pero no lo vivo solamente porque el otro me está mirando, ¿no? Sería un modo muy inmaduro ese de... Es lo que diría Guardini, esto de una persona que no ha integrado, no ha madurado esto. Que vive ciertas cosas como un niño, ¿no? Bueno, las hago porque me están mirando y si no me van a castigar, pero no es una persona adulta que lleve esto como parte de su identidad. Bueno, dejo esto estas preguntas para que las trabajen y las piensen. Y también les mando el trabajo que hago esta aclaración. Tiene como tres secciones del trabajo. La primera van a ver que es más personal y espiritual, como varias de estas preguntas que les hice en la clase ahora. Son cosas para pensar, para anotar en el cuaderno espiritual y para hablar en la dirección. Segundo, hay una sección de un trabajo que es más, si quieren, sobre el texto, como preguntas sobre el texto. Les pido que las hagan, cada uno los haga de modo personal, y la dinámica va a ser la siguiente. Con la persona que hagan el trabajo grupal, el otro les va a corregir el trabajo. O sea, a ustedes les toca, hagan su trabajo personal y después se lo dan a la otra persona, a aquel con quien hacen el trabajo, ¿no? Y el otro corrige ese trabajo. Después me lo envían a mí. Yo me voy a basar básicamente, salvo que vea algo que esté muy desfasado, pero voy a confiar en la corrección que hacen cada uno de ustedes al otro, ¿no? Porque son bastante fáciles y no son preguntas muy personales, ¿no? Si ven ahí en... Déjenme ver ahora. Bueno, no lo voy a comentar ahora, pero no importa. Lo importante son preguntas básicamente del texto, simples, ¿no? Por eso les invito a que las compartan con el otro y el otro se las corrige. Y ustedes corrigen las del otro, ¿no? Y después comparan cómo hicieron el trabajo. Y después está el trabajo grupal, que ese sí me lo envían para que yo lo corrija, ¿no? Ok, entonces, uno de dirección espiritual, más personal, ustedes lo hablan con su director. Otro individual que va a corregir su compañero o compañera en el trabajo, me los envían corregidos ya, y otro grupal que me envían directamente. Bueno, dejamos acá, ahora abrimos espacio a las preguntas.